Buenas tardes y bienvenidos a otra semana de rock que empezamos muy fuertes con una banda zaragozana llamada Saldúe en colaboración con Shanna LaVey. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues la portada, como bien decíamos, la portada de esta semana, de esta edición de Semana Santa, corresponde a Duatir, tema que da título al nuevo EP de los aragoneses Saldúe, que practican folk metal y que se dedican a explorar la historia antes de los romanos. Porque bueno, de hecho su nombre, Saldúe, es el nombre que tenía la ciudad de Zaragoza. Y esta vez con una colaboración estelar, con ese contraste de la voz gutural y la voz, fantástica voz de Shanna LaVey, cantante de Celtian y que ha colaborado con, entre otros, con Mago de Oz, con Sauron y bueno, que se ha dado a conocer también a través de los medios tipo YouTube y demás. Y bueno, pues es que tiene una carrera por delante fantástica y maravillosa. Y vamos a tener hoy un programa solidario dedicado a un evento a favor de la asociación que lucha contra una enfermedad infantil, un síndrome neurodegenerativo que se llama San Filippo, y nos vamos a dedicar a anunciar un concierto benéfico que tendrá lugar en la Tacita de Plata, pero ya sabes que estamos en Radio Enlace, martes 15 de abril, día después de la festividad de la República, y y martes también, Martes Santo, y estamos en Radio Enlace 107.5 de la FM de San Blas. De Hortaleza. Vengo de San Blas, pero vivo en San Blas, pero vengo a hacer Radio Hortaleza, que me acoge y que estoy encantado de ello. 107.5 de la zona noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores, y www.radioenlace.org para el resto del mundo. Nos puedes escuchar también en la aplicación TuneIn y los miércoles a partir de las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Y podcast que nos dedicaremos a que tengáis este nuevo podcast esta Semana Santa, porque siempre hay espacios para escuchar radio y en tipo podcast, cuando tienes tiempo libre, es ideal. Así que otra semana de rock en iVoox, otra semana de rock en asaltomataradiorock.com, y ya veremos si vamos eliminando el podcast de Spotify por diversos problemas que estamos teniendo con la plataforma. Las 7 y 10 de la tarde, ya sabes que estamos en Facebook, Javier del Valle y otra semana de rock. También otra semana de rock en X y en Instagram. Así que puedes contactar con nosotros a través de esa vía o a través de otrasemanaradio.blogspot.com. Nos vamos con este proyecto que está sacando single a single, que tiene un montón de temas grabados, que tiene actuaciones próximas en Madrid y que se llaman Dawa Originales, una propuesta que busca la originalidad y que busca la creatividad. Así que vamos con Dawa y Buscador de Tesoros, que el otro día estuvimos en una presentación, en una escucha de los temas que ha grabado este dúo madrileño. Vamos con Dawa. He llegado aquí, parecía el fin de un camino embrujado. Yo quiero creer, pero está destrozado. Tengo la canción que me hizo salir de mi casa en el barro. No hay amigos que quieran sangre llena de pereza. Hola, hola, hola. Bien. ya no hay canciones en esta fiesta que me la vuelvan a poner tiesa. Pues ahí estaba, con ese, con esa gran frase de este vocalista, tremendo vocalista, que pudimos el otro día pues escucharle en directo en dos temas y también escuchar las canciones y esos vídeos grabados en el local. Esta banda Dagua, que formada por Dave Gómez, que ha formado parte de grupos como Evoje y De Niro, y Paul Castejón, un multiinstrumentista, productor, hijo de Julio Castejón, pero con muchos méritos, participante en Asfalto, en sus propios proyectos, productor y haciendo música para niños. Dos musicazos muy bien rodeados, grabando con mucha tranquilidad y dando rienda suelta a la creatividad, y lo comprobamos el otro día en esa presentación que hicieron de sus nuevos temas. No, de momento no va a haber disco como tal, sino que van a ir sacando temas. Tienen un montón. Están preparando también actuaciones en directo en junio y en noviembre, si mal no recuerdo. Y esto era lo que hablaba un poco sobre el proceso creativo, lo que contaba Dave Gómez el otro día, el pasado jueves, en la sala Siroco. El tema es que ha sido muy terapéutico. Esto es, al final, pues la vuelta siempre a enfrentarte a un papel en vacío, al micro, y tener algo que decir, ¿sabes? Pues yo vengo de una generación en la que las canciones decían cosas, y siento como que estoy un poco desconectado de un poco lo que se consume hoy a nivel mediático máximo, aunque hay muchísimas cosas que son súper brillantes y más que nunca, ¿no? Pero como hay este océano tan inmenso, para mí, que siempre he tenido como la sensación de superación y de voy a hacer la mejor canción, voy a encontrar el mejor estribillo, voy a... Pues ha habido momentos de gran frustración, porque al final tienes que liberarte de todo eso, porque en el punto en el que nosotros estamos, desde donde nosotros nos enfrentamos a la realidad musical, solamente podemos ser auténticos. Es la única baza que tenemos, porque no tenemos el dinero ni los medios de poder sonar de otra forma. Entonces, el único trabajo que tenemos que hacer, que es muy duro, es encontrarse uno mismo, ¿vale? Y en esas estamos. Es un trabajo de búsqueda. Pues yo vengo de tener una base y una cultura muy rock, muy musical, y poco a poco me voy liberando cuando me enfrento al espejo y decir, joder, realmente, ¿cuánto hay impuesto de esto? ¿Cuánto conectas tú con esto? ¿Qué es lo que realmente a ti te mueve de hacer una canción, ¿no? Y cuando Dagua llega a ese punto de decir, esta es la canción que quería que quedara, bueno, pues si por mí fuera nunca se terminaría eso, pero antes te decía que venía también de Bellas Artes y tengo la sensación de nunca haber terminado ningún cuadro. O sea, que es como que me cuesta decir, esto está terminado. Pero eso es una batalla mía. Y Paul es el que la ha padecido. O sea, porque siempre ha sido como, venga, si le damos otra vuelta, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro. Pero creo que ese puede ser, para que aprenda a escucharlo, puede ser parte del encanto que tenga Dagua. Pues esa era un retazo, ¿no?, de esa presentación que hicieron, presentando los temas de forma muy original, hasta a veces escénica, y bueno, saliéndose un poco de lo que es habitual en las convocatorias, pues para oyentes, para prensa, para el mundo de la música, cuando se quiere presentar canciones o un trabajo completo. Enseguida conectamos con Belén Zafra, que bueno, pues que es la presidenta de la Asociación San Filipo, con motivo de ese concierto con Vértigo, Fer Versiones y Blues Gun, que se tendrá lugar el sábado 26 en el Centro Social de Entrevías. Pero antes, algunos conciertos, no hay muchos esta Semana Santa, por lo menos en las salas que programan conciertos más grandes, pero sí que tenemos, por ejemplo, jueves 17 Guadalupe Plata en Fan House, el viernes 18 la banda de Leitmotiv en Café Berlín, el sábado 19 tocan Adam Bomb y Meat Hunter. Luego recuperamos la sala, que no la he dejado yo apuntada, ahora lo miro y luego lo recuperamos. Thank you. tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Belén Zafra, presidenta de la Asociación Barcelona San Filipo Barcelona, así que también está aquí con nosotros Javi, uno de los organizadores del evento, así que vamos a ir desgranando un poco. Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, que guardamos un bonito recuerdo, yo no sé si era el año 2018, un concierto que hubo también en la Tacita, organizado por vosotros, y no sé si es la última vez que hicisteis un evento de este tipo aquí en No, que va, la Tacita nos la han cedido muchísimas veces, benéficamente, para eso, para ir recaudando fondos. De hecho, una semana antes de la pandemia, que empezó en Madrid, ¿te acuerdas las noticias? Pues una semana antes habíamos hecho un bolo allí, además con infinidad de público, que pensamos, madre mía, la que habíamos liado con el virus. O sea que no, bastantes veces hemos estado allí ya, sí. Bueno, el caso es que esta vez Javi me avisó y digo, pues hay que darle un poco de promoción, ¿no?, a este bonito evento. Exacto. Siempre el rock relacionado con la asociación que tú coordinas, sí, ¿no? Sí. Mira que llevamos 15 años, pero siempre lo digo, ¿eh?, el mundo del rock, los rockeros, los músicos, es que siempre han estado disponibles para echar un cable, para trabajar altruistamente. O sea que imagínate todo lo que les debemos. A ver, vamos a abrir a Javi. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Y buenas tardes a ti y muchas gracias. Gracias a ti, este año tenemos al grupo Perversiones, sí, que nos le ha recomendado tú, y los chicos se han apuntado a la primera de cambio. Muchas gracias. Sí, hombre, pues Perversiones estarán ahí en representación de la zona de Ciudad Lineal y de San Blas, y una banda muy divertida. Pues bueno, esperemos que tanto ellos como Vértigo y Blues Gun nos brinden un bonito espectáculo y disfrutemos con las versiones de rock que siempre nos gusta escuchar, y si es en directo mucho mejor. Vértigo ya es un antiguo, ese de los pioneros, Exacto. Antiguamente eran Entrebirras, y ahora son Vértigo y tal, pero son de los pioneros que empezaron este proyecto de La Tacita, y con grupos, sí, y tal, son los primeros que se apuntaron y ahí siguen al pie del cañón. Y este año tenemos también a Blues Gun, también de allí del barrio. Bueno, pues del barrio, del barrio de Vallecas, Entrevías, de esa zona. Y bueno, pues ahora hablaremos un poco más del concierto, pero con Belén, sobre todo, pues queríamos ver un poco que nos expliques, aunque ya lo explicaste la otra vez que te entrevistamos, qué es la Asociación San Filipo de Barcelona. Sí, pues mira, nosotros somos una asociación que luchamos por los críos afectados por el síndrome de San Filipo, que es una enfermedad neurodegenerativa y mortal. Y evidentemente, pues es lo que te digo, todo esto, cuando hablamos de enfermedades raras, todo se inicia pues en una familia donde tienes un hijo o una hija con una enfermedad de este tipo, y cuando te das cuenta muy rápido que la administración, las enfermedades raras, están no poquito, sino totalmente apartadas del mundo real, y que no cuentan. Entonces, sabes que o buscas tú algo científico alrededor del mundo, te empiezas a mover por recaudar fondos, o jamás habrá ni un solo euro para investigar estas enfermedades, que además es que te lo prometo, no es que sea solo San Filipo, es que todas son devastadoras, o sea, son lo más criminal que he visto en mi vida, y que además se van a llevar la vida de tu hijo, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, sí. Ahí es cuando nació San Filipo de Barcelona, cuando diagnosticaron a mi pequeño. Y eso, ¿cuántos años lleváis funcionando? Háblanos un poco de la historia. Y bueno, pues sí, se trata de recaudar dinero para la investigación. No sé si tenéis otro tipo de actividades también de ayuda a las familias, etcétera, etcétera. Será una labor muy, muy ardua, ¿no? Sí, cada día hacemos más cosas. Mira, nosotros llevamos 15 años, o sea, a mí me diagnosticaron a mi hijo que le faltaban 2 días para cumplir 6 añitos, ya no lo tengo, ¿eh? O sea, se fue al cielo hace 2 años. Pero no lo he querido dejar justamente por esto, porque dentro del dolor de perder un hijo, ya sabes todo lo que va a sufrir él, todo lo que va a sufrir la familia a su alrededor, viendo las crisis y todos los problemas que va a tener a lo largo de la vida, porque cuanto más van creciendo, más, dijéramos, más toxicidad tienen en las células cerebrales y, claro, los problemas que van a tener van a ser mucho más fuertes, mucho más agresivos. Entonces, sabiendo todo esto, ya no podía dejar el mundo, ya no solo de las enfermedades raras, sino de la discapacidad, de mejor atención hospitalaria. Entonces, eso que te digo, conforme van pasando los años, pues aparte de querer llegar, porque tenemos una cura, es que lo más lamentable de todo es que tenemos una cura hace años y estamos luchando por el ensayo clínico, que todos son trabas, dinero, más años. En este intervalo de años los críos se nos van yendo, las familias quedamos destrozadas de por vida. Entonces, esta es la base principal, evidentemente, de nuestra asociación. Pero luego, en el camino, he aprendido que la discapacidad hay mucho por trabajar. Lo que te decía antes, las hospitalizaciones, las UCIs, que no tenemos UCIs pediátricas en muchísimas autonomías y son básicas para que estos críos tengan una atención correcta, porque normalmente lo que se les da es una atención muy escasa y muy incorrecta. O sea, hay muchos errores. Yo, por ejemplo, me voy a morir y me lo voy a llevar a la tumba conmigo con que mi hijo, a día de hoy, todavía debía estar aquí. Entonces, imagínate si sé yo y mil familias más el trabajo arduo que todavía nos queda por hacer. ¿Entiendes? Bueno, pues elogiable, ¿no? Que sigas ahí peleando y, bueno, con ese estímulo, ¿no? De mejorar la situación de otras familias afectadas, de otros niños y niñas, que puedan ver una cura o por lo menos paliar los efectos. Efectivamente. Maneras que tenéis de recaudar dinero, bueno, aparte de eventos y demás, maneras de colaborar con la asociación. Pues mira, maneras de colaborar, o sea, yo siempre lo digo, hay infinidad, o sea, nos va bien que nos echa un cable, por ejemplo, nos ha pasado alguna vez que nos han escuchado en algún sitio, nos han visto en algún sitio, nos han llamado o nos han escrito un email. Nos han dicho, mira, en mi empresa a final de año pues hace una donación normalmente a una causa que se vota por los trabajadores, X, ¿no? Entonces, pues ellas presentamos evidentemente el proyecto y ellos lo han de votar. O qué sé yo, siempre necesitamos gente que nos eche un cable, que nos eche un cable, por ejemplo, en los eventos, porque igual nosotros somos de Tarrasa, provincia de Barcelona, pero igual que hacemos eventos aquí, pues ahora ya lo ves, a Madrid bajamos bastante, a hacer bastantes eventos, tenemos muchísima familia, muchísimos conocidos. En Cuenca, tres cuartos de lo mismo. Entonces, siempre necesitamos gente que nos eche un pequeño cablecillo, ¿no? Cualquier contacto, cualquier empresa que quiera sponsorizarnos, lo mínimo, o sea, pues hacernos 100 camisetas para poder tener en un stand, que nos puedan poner, pues qué te voy a decir, pues cuando montamos barras para recaudar dinero, pues que nos puedan poner 200 Coca-Colas, 200 cervezas, cualquier minucia que para una gran empresa no es nada, a nosotros nos ayuda de la forma de que realmente la recaudación que hagamos en esa jornada, que serán 10 o 12 horas de trabajo, será íntegra para la investigación. No habrá que luego que, pues eso, como lo que te decía, como no hay ayuda de la administración, no hay becas, no hay nada, luego no tenemos que ir restando tantos gastos, ¿no?, por evento. De mil formas, pasándonos cualquier contacto. No sé, por ejemplo, ahora estoy muy metida también en el tema de la política, por lo que te digo, porque no está bien regulada una enfermedad rara, no está bien regulada una UCI, entonces una UCI pediátrica. Entonces, tengo un proyecto en el Parlamento catalán, que a ver si lo consigo, y evidentemente si lo consigo, pues rápidamente me bajo para el Congreso de los Diputados. Entonces, cualquier contacto de cualquier político que nos pueda escuchar, que nos pueda abrir el camino, como hemos hecho otras veces, que incluso hemos llegado al Parlamento Europeo, pero todo esto ha sido porque X ha dicho, conozco ahí, he conocido ahí, me ha dicho, pues mira, nos vamos para allá porque Z nos abre tal puerta. Y es que es la única manera que tenemos nosotros de trabajar, porque no somos expertos en el tema, somos padres que nos hemos tenido que tirar a la calle durante 15 años a puerta fría, ¿entiendes? ¿Cuál es la colaboración de la comunidad científica con vuestra asociación y cómo habéis articulado esta colaboración? ¿De la comunidad científica te refieres a quién nosotros hemos financiado hasta el día de hoy? Me refiero pues a esos estudios, sí. ese tipo de investigaciones. Supongo que hay científicos implicados en vuestra causa. Sí, muchísimos. Ahora ya muchísimos. Mira, piensa que cuando yo empezaba para San Filippo tipo C, porque además San Filippo es que tiene el agravante de que hay cuatro subtipos, entonces no se pueden arreglar, entre comillas, es decir, curar de la misma forma, ¿no? Entonces, cuando yo empezaba hace 15 años, para San Felipe tipo C no había nada. ¿Cómo tienes que empezar? Tienes que abrirte redes sociales, que yo no tenía por entonces ninguna, abrirte redes sociales, empezar a buscar y ir poniendo mensajes de auxilio, SOS, empezar a buscar otros niños con una mucopolisacaridosis, que San Felipe es la tipo 3, buscar otros niños alrededor del mundo, y así fue, pues buscando niños, mirando las fotos, comentando el problema que tú tienes. Ya ves, tú en un comentario público, pero la desesperación es tal, porque sabes que si no tu crío tiene los días contados, pues así fue como contactamos muchísimas familias del mundo. Todo esto fue vía Facebook, por entonces solo estaba Facebook y Twitter. Vía Facebook contactamos muchísimas familias del mundo, empezamos a crear asociaciones en nuestros países, hicimos una reunión en Estados Unidos, en Nueva York. Ahí conseguimos hablar con, bueno, evidentemente ya les habíamos escrito, habíamos hecho un trabajo muy grande. Entonces ahí nos reunimos tanto las asociaciones como científicos estadounidenses y ingleses, que aquí era donde encontramos un proyecto de terapia génica que podría ser válido, que de hecho lo ha sido, para San Felipe tipo C, pero que nadie, ningún estado quería financiar. Entonces nos reunimos todos allí y a partir de ahí se creó un consorcio que se llamaba Consorcio Hans, Consorcio Manos, que éramos las cinco entidades que empezamos los primeros, ahora ya somos muchísimas más. Y de hecho ya nos llamamos así, y hay una alianza mundial que se llama ISA, International Alliance San Felipe. Entonces, a ver, que me voy de una cosa a la otra. Ah, exacto, que entre todos estos, primero los cinco, empezamos a financiar estos proyectos en Inglaterra con terapia génica, más la ayuda de científicos, ya te digo, americanos, después hemos conseguido también en Nápoles, en los laboratorios TGM. Al final se van sumando, porque científicos que quieran trabajar las mucopolisacaridosis, que son enfermedades muy olvidadas, San Felipe, como os decía, es una de ellas, hay muchísimos, lo que pasa es que no tienen los medios. Entonces, cuando ya se inició el proyecto, ya, claro, cada año vas a un congreso, a un país, al país que toca, ¿no?, o al país X. Entonces, claro, allí ya van viniendo todos los científicos, se van conociendo, unos dicen, pues mira, yo te puedo pasar este tipo de drogas, prueba con tal, yo tengo una colonia de ratones, infectada con San Felipe C o San Felipe D, y ha sido un trabajo, ya te digo, muy en conjunto, muy rápido, realmente muy rápido, porque si hubiéramos llegado al ensayo clínico en el momento que acabamos la investigación básica, que eran los animales, esto ya podría estar en el mercado. Uh-huh. Lo que pasa es que luego están las agencias reguladoras, que es otro mundo, es otra política y es una locura. La verdad es que nos piden locuras. Pero bueno, ahí vamos pasito a pasito adelantando, intentando llegar a ese ensayo con niños. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que todo eso llegue a buen puerto, que vayáis avanzando de la forma más rápida posible. Pero vamos un poquito. Ojalá. He estado buceando en vuestra página de Facebook, he visto que, uh-huh, que hacéis diversas actividades, que no paráis, claro, para recaudar dinero, para visibilizar el problema. Y, por ejemplo, he visto que estaréis en el Día de San Jordi, ¿no?, por ejemplo. Sí, también. San Jordi, bueno, pues desde que empezamos también aquí en nuestra ciudad, tenemos dos stands de libros, también todo donaciones, pues Norma Comics, particulares. Entonces tenemos un stand de libros en la Raval de Montserrat, delante del Ayuntamiento de Tarrasa, para que me entiendas. Y luego tenemos una tienda de segunda mano, también toda de donaciones. Realmente la gente de la ciudad se volcó. Y delante de esta tienda, que es Oportunidad de San Felipe, pues también tendremos otra paradeta de libros. Uh-huh. Y veo también otras actividades que habéis desarrollado. Por ejemplo, en el infinidad. Palacio de una feria de manga, ¿no?, en el Palacio de Deportes de Sarrià de Ter, un documental. Ah, bueno, háblanos. Sí, ferias mangas vamos a todas, sí, vamos a Tarragona, vamos a Gerona, a cualquier ciudad que, sí, es que es lo que te digo, se crean vínculos muy fuertes, porque, por ejemplo, estas ferias manga nos invitan el organizador, el principal organizador, es un chico que se llama Iván, súper majo, lo mismo, nos conoció una vez, vio el problema y la gente, es que es lamentable, siempre empatiza la gente de a pie. Yo no sé por qué no empatizan realmente los que tienen el poder para solucionar estos temas. Siempre empatiza la gente de a pie. Entonces, claro, este chico organiza por toda Cataluña, pues lo que te digo, eventos, ferias de este tipo, y siempre nos han invitado a que estemos allí con nuestro stand. Tenemos infinidad de cosas. Por ejemplo, ahora en mayo también vamos para Cuenca, que también llevamos 8 años yendo y haciendo, pues, 2 días, sábado y domingo, un senderismo. Ellos dicen, normalito, yo digo extremo, y te aseguro que es extremo, porque la Serranía de Cuenca es durilla. Entonces es un evento muy chulo, donde pues eso, gente de Castilla-La Mancha pues se acerca para allá, y estupendo, es que hacemos mil cosas, ya te digo, uh-huh. conciertos, estuvimos 10 años recogiendo tapones de las botellas de plásticos, también para, luego llegó ya la pandemia y ahí se acabó, ya no nos dejaron recoger más, pero sí, reciclábamos tapones, estaba, no en Cataluña, no, en toda España, estaba España volcada con los tapones, aquello también fue de locos. Hemos escrito libros, bueno, he escrito 2 libros, mil cosas. Es que, sí, a veces miro las redes sociales y echo para atrás, y es que se me olvida la cantidad de locuras que hemos hecho por recaudar 4 chavos y por conseguir las cosas, madre mía. Bueno, es que, pues es que es muy lamentable. Que sirva este programa, ¿no?, para visibilizar vuestra asociación y toda, para concienciarnos un poquito, que no se nos olvide que hay muchas personas que estáis implicadas en este tipo de enfermedades que no tienen financiación de los gobiernos porque por el motivo que sea, que no vamos a entrar en ese debate porque nos eternizaríamos. Y bueno, y sobre todo pues animar a la gente que acuda al Festival de Entrevías. No, Javi, ¿cómo entrasteis en contacto vosotros con la asociación y la idea de montar este tipo de eventos aquí en Madrid, en Vallecas, en Entrevías en concreto? Yo, Belén es familia de mi mujer. Uh-huh. Entonces, a través de Juan, que le conocía también, Juan el cantante de Entrevirras, que tenía un grupo, yo tengo allí un taller, traía el coche al taller y a través de ahí me presentó en el Centro Social de Entrevirras, de Entrevías, a Chuemo. Chuemo y a Juanli, que son los super anfitriones de la sala. Y a partir de ahí, pues empezamos a unir todos los hilos. Empezamos a unir lo de San Filipo, vamos a hacer un concierto. Juan tenía su grupo, me presentó a Juanli y a Chuemo, y ahí empezamos un poco a poder hacer efectivo todo este, los conciertos que estamos dando allí. Cuestión de colaboración, de pues eso, de empatía y de, sí, y, de totalmente. Y de echar un cablecillo, arrimar un poquito el hombro, ¿no? Sí. Y además todos encantados. A la primera no hubo que decir nada, pues para el tema de San Filipo, tal, todos se volcaron en el tema. Chuemo y Juanli nos han ofrecido la sala todas las veces que queramos. Uh-huh. Juan, por supuesto, también. Ese no ha fallado ningún año. Y aparte es que siempre nos han tratado súper bien, ¿eh? Súper bien, sí. Eso hay que decirlo porque mira que habremos hecho cosas en salas, todo el mundo es muy majo, pero aquí, en el Centro Social de Entrevías, es que es increíble. O sea, yo veo a Chuemo, veo a Juanli y bueno, me tengo que tirar a darles un abrazo porque, no sé, se queda como una familia, como un agradecimiento muy especial. Sí, son es majísimos. Un agradecimiento mutuo, ellos también lo agradecen, sí. Se vuelcan en el tema, vamos, ponen todos los medios posibles, te lo ponen todo muy fácil. Chuemo es el técnico de sonido también, es el que maneja las voces, los... Todo esto se ofrece muy bien. Pues Belén, te vamos a despedir, pero vamos a seguir hablando con Javier del evento. Te vamos a despedir ya, no sé, algo que quieras comentar, que decir o que añadir, sobre todo sobre el evento, si hay algún tipo de actividad paralela, aparte de lo que es la música o de lo que es conversar, bueno, con conoceros y aparte de que se lo van a pasar súper bien, porque realmente las versiones de rock pues de nuestra época, ¿no?, de los 80, los 90, pues es genial y todo el mundo lo disfruta mucho. Aparte, luego también siempre íbamos, que lo montamos ahí dentro, pues un stand con lo que te decía, con el género que tenemos aquí en la tienda de Tarrasa, de Oportunidad de San Filipo, pues llevamos evidentemente muchísima ropa, muchísima bisutería, súper chula, y los precios son pequeñitos, son 2, 3 y 5 euros, o sea, la gente se puede comprar una chaqueta chulísima por 5 euros, o con una apuesta, o incluso mucho con etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, las chicas, pues, sobre todo las chicas que somos muy caprichosillas, pues allí aprovechan para colaborar también con esto, ¿no? O sea, que allí los espero en el stand, y quien quiera comprar bien y quien no, pues nos damos un abrazo porque ya nos vamos conociendo. Y yo también quería darle las gracias a Juan, ¿eh? Porque a Juan de Entrevirras, bueno, Vértigo ahora, porque ya es la tercera vez que participan y lo que te decía, y él ya me había ayudado cuando mi querido estaba aquí en este mundo y tenía una posibilidad de cura, y yo, quien me ha echado un cable estando Polete aquí, bueno, se llama Paul, estando Polete aquí, eso no lo olvido nunca. Entonces les mando un abrazo muy grande y eterno agradecimiento a todos. Muy bien, Belén, pues muchas gracias y a vosotros. Nos veremos el sábado 26 a partir de las... Ah, estupendo. ¿Vendrás? Sí, haré lo posible por estar, claro, lo tengo ahí programado. O sea, está ahí programado, así que nos veremos, vale. Y bueno, pues disfrutaremos de la música y echaremos un cable a la causa. Así que muchas gracias por haber intervenido y te vamos a despedir con uno de esos clásicos que muy probablemente sonarán, por lo que me han chivado. Está ahí, vale. Me han pasado un listado, ya depende del tiempo disponible, y un clásico del rock estatal, Platero y tú, Tras la Barra, el grupo, que muchos, uh-huh, algunos no lo sabrán, el grupo, que Fito Cabrales, de Fito y Fitipaldis, pues con, sí, el cual se lanzó al mundo de la música de manera profesional. Así que con Platero y tú te despedimos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues tenemos de fondo otro de los grandes clásicos del rock que pueden sonar ese día, porque, bueno, pues el rock solidario siempre, ¿no? Toca yo. Sí, por supuesto. ¿Tú estabas vinculado al mundo del rock o fue por casualidad el encontrarte con el azar? Asociación San Filipo de Barcelona... Un vecino de Vallecas que tiene un grupo de rock, otros dos que tienen una sala que programan eventos muchos de rock. ¿Cómo fue la, la historia. Yo rock siempre me ha gustado, siempre me gusta y es lo que escucho. Me encanta. Aparte de eso, toco algo la guitarra, mal, pero toco algo. A ver si te vamos a pedir que salgas ahí a colaborar, a hacer una jam. No lo recomiendo. Bastante ha llovido ya, y ya si canto ya no digo más. Me gustó lo de poder preparar estos eventos que hacemos. Y vamos poquito a poquito y va funcionando todo. No sé, se conocen nuevos grupos, los grupos de allí del barrio son fabulosos, lo hacen bastante bien, ¿sabes? Lo hacen bastante bien, han pasado por allí los Globocuna también, que son de Carabanchel, intentaron tocar también una vez los Medioluna, lo que pasa es que el cantante se puso malo el último día, sin voz no lo pudieron hacer, gracias a los Globocuna pudimos sustituir el grupo, pero muy bien, muy bien. ¿Cuál es esta edición de ese festival? Creo que es la tercera, la cuarta. La cuarta, ¿no? La cuarta edición. Uh-huh. Uh-huh. La cuarta ya, ya sabes, actúan Vértigo, Ferversiones, Blues Gun, sí. Sábado 26, 9 € anticipada en Entradium.com, ¿no? Sí, efectivamente, tenéis que pinchar en Entradium.com. Y luego ahí en el Rock Festival San Filipo, SF. Uh-huh. Ahí justo, ahí podéis sacar las entradas a 9 € y 10 en taquilla. Uh-huh. Bueno, pues es un precio más que asequible, que no se excusa, porque es un festival con 3 bandas, con lo cual tarde, noche, plagada de... Entretenido, plagada de rock. Va a estar muy entretenido. Apertura de puertas a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde y el concierto empezará por sobre las 8 de la tarde, de 8 uh-huh. a 12 de la noche. Ya. Que es lo que tenemos en la sala. ¿Cuánto tiempo va a tocar cada banda? Pues va a tocar alrededor, estamos hablando de unos 45 minutos, 50 minutos cada banda, porque luego tienen que cambiar y todo el tema. El orden, estamos ahí también con ello. Creemos que el último quiere ser Vértigo, los últimos... perversiones para más o menos por el medio y los primeros pues Blue Swan. Uh-huh. Me explico, por ahí, eso es lo que estamos ahí ahora decidiendo, pero por ahí se está unos 45 minutos cada uno más o menos. Uh-huh. Perversiones que tiene una H entre medias, sí. Lo cual deduzco porque por lo menos hay un miembro que se llama Fernando, justo, que le llamamos Fer, que el batería. Serán Ferversiones, ¿no? Sí, Ferversiones. Ferversiones, sí, señor. Que han tenido varios nombres. Esta sí. Agrupación que se dedica a hacer versiones y que va variando su repertorio según los eventos. O sea que... Tiene buen repertorio. Me ha pasado la lista más o menos de lo que... Tiene un muy buen repertorio. Uh-huh. Bueno, no sé, ¿algo más que quiera decir sobre este evento? Por ejemplo, si hay algún tipo de forma de colaborar de aquellas personas que no puedan asistir, algún tipo de filacero, o esa opción la habéis desechado, que suele ser habitual en este tipo de eventos benéficos. Pues mira, si quieres que te diga la verdad, no tengo ni idea. No, eso ya Belén le tenías que haber preguntado. Yo me he dedicado a uh-huh. buscar grupos, a hablar con ellos, a preparar la sala, a todo este mecanismo de que se pongan todos de acuerdo, que el orden, a ver quién lleva la batería, a ver quién lleva el... Pues todo eso. Uh-huh. Para el tema de quien quiera colaborar, me imagino que metiéndose en la página de San Filipe. Claro, claro, claro. Metiéndose en la página. Ahí en las redes sociales siempre tienes opciones, información y siempre hay formas de colaborar, ¿no? Porque sí. Efectivamente. Seguramente que alguien que nos haya escuchado, que a lo mejor no pueda o no le sea factible ir al evento, pero quiera colaborar, ¿no? Así. Sí, efectivamente. Yo creo que a través de la página de San Filipe ahí tiene ocasión de poder colaborar con la causa. Bueno, pues no sé, algo más que nos quieras comentar antes de poner otro tema que puede que suene ese día, que dentro del listado que nos ha pasado Fernando. Pues yo daros las gracias a todos, a Vértigo, a Blue Swan, a Perversiones, a Juan, a Juanma, el bajista de Blues Gang, a Fernando, a ti, Javi, a ti por darnos voz en estas situaciones, en estos eventos. Muchas gracias. Y dar gracias y acercaros, que no vais a arrepentir, lo vais a pasar muy bien. Bueno, gracias. Pues ahí queda ese evento que será el día 26, ya pasada la fiesta de estas fiestas, estos puentes de Semana Santa, sábado, un día bueno, en un sitio emblemático histórico, ¿no? Porque sí. Ahí en pleno corazón de Entrevías, ¿no? Donde sí. Hubo mucha actividad durante la transición, mucha actividad de lucha política, o sea, es un... Sí. Y además yo creo que sigue igual, que sigue igual, pero un sitio muy acogedor, sí, bastante. Acogedor. Recomendable visitar lo que llamaban, no sé si se sigue llamando La Tacita. Aparte sí, La Tacita, social, La Tacita, La Tacita, además tenéis barbacoa. Dirección ahí. Y maneras de llegar, no sé si se conocen maneras de llegar o la dirección. Pues el metro... Calero Pita es la calle, ¿no? Sí, calle Calero Pita número 3, El metro es el metro de Entrevías, el que está ahí justamente, de Entrevías está a 100 metros. Renfe, ¿no? De Renfe, ¿no? Sí, en Entrevías Renfe, y de ahí está a 100 metros la Tacita. ¿Sí? O sea, está bastante fácil. Bueno, pues vamos a seguir ya para casi finalizar el programa, escuchando a esta banda que se llaman Twisted Sister y que seguro que nos pondrá pegas Spotify. Porque son americanos, han sido muy grandes, ya no están en activo, pero siempre cuando vas a un garito y escuchas este tema o lo canta una banda que realice versiones, pues siempre es uno de los temas más aplaudidos. Así que vamos con Twisted Sister, los americanos. We are not gonna take it. Muchas gracias, Javi, por haber estado aquí y nos vemos el sábado 26 en La Tacita, en el Centro Social de Entrevías. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes y os espero a todos allí. A ver si nos podemos poner caras. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir con Magic, el proyecto de Manolo Arias, que ha estado en un montón de bandas, entre ellas Niágara. Ahora mismo está con Ñu, o ha estado con Ñu en las últimas formaciones, guitarrista de larga trayectoria, y Gilles Ramírez, vocalista británico de Hot, The Ghost, The Rich, que bueno, pues que tienen nuevo disco, que han estado presentándolo recientemente, y vamos a escuchar esta canción de Magic, este proyecto Magic con K, llamado Running Out of Time, de su nuevo disco llamado Lost Call. Hard rock internacional hecho desde España y las Islas Británicas. Con Magic nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha. Either cry.